Nos estamos organizando. El Ubuntu, la Minga, el Malungaje. Formas ancestrales de resistencia activa. Derechos fundamentales más preciados. Les afro, las negras diaspóricas, estamos presentes. Decimos no a los genocidios. Haití, Congo, Palestina, Mamá África. Afrodeciles, comunicación con identidad. Antirracista, antipatriarcales, decoloniales. Afrodecides, cuarta temporada, lunes de 15 a 17 horas. Los esperamos. FM Riachuelo, compartimos este suelo. Te invitamos que conozcas la orga, te acerques. Compartimos este mismo suelo, FM Riachuelo, transmitiendo la posta hacia nuestro pueblo. Porque la comunicación es importante, más cuando medios hegemónicos tapan lo que está adelante. Los barrios no son ciegos, organización constante, siempre alerta y en punga, también lo guante por si pinta. Guarda también, tengo la tinta que hace más daño que cualquier combinación o cualquier finta. Sí, porque esto es necesario. Yao, apaga la tele y prende la radio. Apaga la tele y prende la radio de tu barrio. Hora Libre en el Barrio es un ciclo perteneciente al programa REC, Red Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido a otro programa de Hora Libre en el Barrio, esta experiencia que hacemos junto a los chicos y las chicas que van a las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires. Siempre lo digo porque vienen a mostrarnos que están pensando, que están aprendiendo junto a sus docentes. Entonces hoy tenemos, pese a la lluvia, vinieron los chicos y las chicas. Pero arrancamos por las presentaciones. Le agradecemos a Ludmila, que hoy está en la operación técnica, nos está sacando al aire. Le mandamos un beso a Néstor Cortés, que es el coordinador del programa REC, que es el programa a través del cual hacemos los talleres de radio y venimos justamente a FM Riachuelo a mostrar qué es lo que estamos haciendo. Le mandamos un besito a Paula Salvoche, que siempre está en la producción, pero hoy la tenemos a Estela Abraham, que nos está acompañando en un cambiazo, ¿no? Así que vamos a salir al aire durante esta hora, entre las 11 y las 12. Mi nombre es Patricia D'Ambrosio y yo quiero que ellas y ellos se presenten. ¿Cómo van, chicos? Bien, vamos bien. Bueno, genial. Vamos a hacer ronda de nombres, ¿sí? Así vamos calentando la garganta. Nombre. Nicole, al lado tuyo está Santi. Naomi. Luz. Bueno, estos chicos, ¿a qué escuela van? A la Homeromancy. A ver, ¿quién me cuenta dónde queda la escuela Homeromancy? Mira, ya he hecho el día. Espera, vamos a levantar la mano así, contestamos de a uno. En Barrio Lugano. Uh-huh. ¿En qué calle? Mira. Bueno, o sea que se hicieron un viajecito hasta La Boca, ¿no? De Lugano, sí, a La Boca. ¿Estuvo bueno el viaje? Sí, estuvo bueno. Sí. Genial. ¿Me cuentan con qué seño vinieron? Vinimos con la profe Romy. Uh-huh, que la seño del grado, de séptimo A. Sí. Bien. ¿Profe de qué materia es? De lenguaje. Prácticas de lenguaje. Sensacional. Escúchame, ustedes que van, ¿jornada simple, jornada completa? ¿Cómo es la escuela? Jornada extendida, pero tenemos los martes y jueves. Ah, tienen un ratito más de jornada extendida. Claro, como los séptimos grados. Del año que viene, cuando ustedes vayan a primer año, también van a tener jornada extendida. ¿Sabían eso? Sí, bueno, después vamos a hablar un poquito, a ver si ya decidieron o no decidieron la escuela donde van a ir el año que viene. Bueno, esas cosas. Pero primero vamos a nuestro tema. ¿Cuál es nuestro tema? La ley de etiquetado. La ley de etiquetado frontal de los alimentos, claro. ¿Sí? ¿De qué trata la ley de etiquetado frontal? Tiene información precisa para decir a los consumidores cuánto exceso tiene el producto, si tiene exceso en azúcares, exceso en grasas totales, exceso en grasas saturadas. ¿Calorías? Y calorías. Eso nos informa para... Acércate un poquitito más. Eso nos informa para ver el producto que estamos consumiendo. Uh-huh. Digamos, la papa frita también tiene el etiquetado frontal. Eso nos informa, tiene una información que nos dice qué estamos consumiendo. ¿Y a ustedes qué les parece? Si el etiquetado frontal dice, por ejemplo, que tiene muchas calorías, mucha grasa, ¿desalienta el consumo? No, esto sería bueno no comprarlo, pero si lo compramos sería bueno comer poquito y no comer en exceso todo eso. Genial. Sí, por eso está el etiquetado frontal, ¿no? Sí. Porque a mí me pasa, no sé si les pasa a ustedes. Yo veo en la góndola determinados productos... Y es como el etiquetado está grande, ¿no? Son esos hexágonos grandes. Y digo, ah, no, mejor no lo llevo porque tiene o mucha sal, mucho sodio o mucha grasa o... Está bueno, ¿no? Claro. Bien. Uh-huh. ¿Y qué leyeron ustedes en los textos informativos que estuvieron trabajando? La clasificación. De los alimentos. A ver, ¿quién arranca con la clasificación de los alimentos? ¿Sí? ¿Qué tipos de alimentos hay? Alimentos naturales, no procesados, aclaremos. Alimentos mínimamente procesados también. Digamos lo que es alimentos naturales. Un ejemplo es más lo que viene de la naturaleza. Claro. Algo de origen vegetal. Como un tubérculos como la papa, la mandioca. Luego también podemos decir que vegetales, frutas, eso, frutas es lo más importante. O sea, si vamos a la verdulería, capaz que no necesitamos pensar mucho, son todos naturales, ¿no? Sí. O casi todo, a menos que haya algún jugo envasado que vendan, ¿no? Sí. Todo lo que hay lo podemos comer tranquilos, es absolutamente natural. Después deberíamos analizar si tiene pesticidas o no, pero eso es otra discusión, ¿no? Sí. Bien, esos serían los productos naturales. Sí. ¿Qué más? Los productos procesados, digamos, las papitas. Las papas fritas. Sí, bueno, y los chisitos y todo eso, ¿no? Son todos procesados. ¿Qué querías decir? Doritos. Ah, los Doritos, claro, sí. Aparte, hay transformaciones de los productos, o sea, de las... verduras, digamos, pero no las verduras pueden ser transformadas porque... Subí un poquito la voz y si no, acércate un poquito más, así te escuchamos todos, dale. Sí, ¿me lo decís de vuelta? Por ejemplo, hay comidas transformadas, por ejemplo, la carne se puede transformar porque no la podemos comer nosotros crudos así. Hay que pasarla por una transformación, su procedimiento y eso. Pero tal vez, por ejemplo, no es lo mismo comer un trozo de carne que una hamburguesa. Sí. ¿No? Porque la hamburguesa está procesada. Sí. Claro, la carne es carne picada. Depende de qué carne están usando. Claro, claro, claro. Y uno cuando está picada no se da cuenta la cantidad de grasa. Claro. Si no hay información sobre eso, capaz que tiene demasiada. Sí. ¿A ustedes les gustan las hamburguesas? Digamos que sí. Sí, a mí sí me gusta. Bastante. Me gusta. Pero eso, yo en mi familia lo hacemos, nosotros vemos cómo lo hacemos. Claro, claro, eso es importante. Eso es importante. Sí. ¿Y qué otras cosas les gustan a ustedes que tal vez no está bueno comer? Las papitas. Las papitas puede ser, pero también hay otro, las golosinas. Las golosinas. Eso es procesada. A ver, la pizza, ¿por qué vos pensás que la pizza? ¿Porque tiene harina? Sí, bueno, pero no está mal comer harina, ¿viste? Porque uno necesita los hidratos de carbono también, pero tiene que comerlos moderadamente. No es lo mismo comer un par de porciones de pizza que tres pizzas. Viste que hay gente que come mucho. Demasiado. Y también tiene que ver con lo que tiene arriba la pizza, ¿no? Porque ¿Qué contiene? Puede contener muchas cosas que pueden hacer mal. Claro. Como el queso, digamos. Hay veces en lo que comemos tiene demasiado aceite. O sea, mucha grasa. O mucha sal. Mucha sal, claro. Yo he comido quesos que están con mucha sal. Sí. O sea, creo que el queso se tendría que hacer, por así decirlo, natural. Sin Claro, lo que pasa es que, por ejemplo, hay quesos duros, ¿viste? El queso de rallar le ponen mucha pimienta, sí, mucha sal para que tenga sabor. Sí. Lo que pasa a veces con los quesos, que yo como consumidora me doy cuenta, ¿viste que está la horma de queso? Sí, entonces sí, están los hexágonos. Sí. Pero capaz que el pedazo que me cortan a mí no contiene el hexágono, ¿viste? Sí. Lo tiene el otro pedazo que va a llevar el que venga después que yo me vaya. Pero, digo, habría que ver porque, ¿viste? Uno piensa que algunos quesos son saludables 100%, ¿no? Están así. No, no. Queso crema. La crema es... ¿Qué tiene? El queso crema y grasa. Mucha grasa. Descremado se podría comer también. Pero aún descremado tienen mucho. Puede contener igual, en grasas totales. Muchas y grasas saturadas. Sí. ¿Y ustedes, así como para ir cerrando el tema, le prestan entonces atención o más o menos a los hexágonos? ¿O le prestan más atención a partir de que trabajaron el tema? No. Yo antes, desde que aprendí este tema, yo le prestaba mucha... Ahora le presto mucha atención a los productos que compramos nosotros. Claro. También aprendimos sobre... Si digamos, el etiquetado frontal tiene solo un etiquetado y no tiene como cuatro. Mm-hmm. Entonces se podría consumir. Pero si tiene los cuatro o cinco que tienen, claro que no podrías consumir. Claro, porque hay, por ejemplo, uno... Yo que no puedo evitar comprar gaseosa dietética. Gaseosa. Sí, gaseosa. Entonces, la verdad que tiene un etiquetado frontal que es que tiene edulcorantes y le avisan a los papás porque no es apropiado para los niños, pequeños. Sí. Bueno. Así se sigue consumiendo. Y bueno, una de vez en cuando me compro. Pero bueno... Antes ni lo pensaba, ahora tiene eso y digo, no, hoy no lo voy a, ¿viste? ¿Por qué no voy a tomar en consumir endulzantes? Voy a tomar agua. Entonces, sí, ese, aunque tenga una sola, me cuido y ese día no la consumo. Sí, sí, sí. Pero los que tienen como 4 o 5 es... Eso sí. Es un problema. Yo lo he visto en muchos productos, eso. Uh-huh. Claro que también en los chocolates, ahí sí que los niños no se pueden resistir a los chocolates. No se pueden resistir. No. Sí, bueno, sí. pero les voy a contar un secreto. También hay que conocer los tipos de chocolate que hay. Yo, como sí, hay chocolates dietéticos también. Sí, hay. Como el amargo, ¿viste? El amargo... No porque... me gusta. Hasta hay cereales. Cereales dietéticos. Y la barrita... Que no tienen los etiquetados frontales. Sí. La barrita dietética. Sí. Igual algunas tienen edulcorantes, ¿eh? Que hay que mirar. O algunas tienen fructosa también. Sí. Bueno. Es un tema interesante porque nos modifica como consumidores y eso está bien porque... Si nos modifica nuestra conducta para que nos cuidemos, está sensacional. Sí, ¿sí? Y es muy bienvenida la ley porque te alerta, ¿viste? Sí. Esta ley también fue aprobada en 2021 fue aprobada esta ley. Costó, ¿eh? Costó. Costó porque había mucho... Pero antes no había mucho, desde el año pasado. Claro, porque se resistían las empresas a poner los hexágonos, ¿viste? Sí. Porque... Sí. Aquellos productos que no son muy sanos, bueno, la gente va a estar alertada de que no lo son, justamente. Sí. Bien, ¿algo más nos queda sobre este tema y quieran compartir? Bueno, ¿qué quieres decir, Dalia? Nosotros vimos con la profe Caro la ley de etiquetado frontal. Esta ley tiene información para advertir a los consumidores o consumidoras sobre el exceso de azúcares, sodio, grasas saturadas, grasas totales y calorías. Si tiene los 5 estamos sonando. Hay que comer variado para variado, decir. Sí. Perfecto. Después habíamos aprendido sobre transformaciones y también los ultraprocesados y los procesados. Sí. Los ultraprocesados pueden ser lo que dijimos antes, las golosinas también pueden ser. También se les a las fábricas les agregan sal, azúcar, demasiado azúcar para que se conserve más. Sí. Para que dure más, digamos, en la en esta empresa. Los golpecitos, ¿viste? Salen al aire. Bien. ¿Y algo más nos queda? Bueno, si no, vamos a conversar un poquito de este séptimo grado. Claro. ¿Se están pensando a qué escuela secundaria van a ir? No, todavía no, eso no lo tengo pensado. Estoy medio insegura yo. ¿Vos también estás insegura? ¿Y vos? Sí, yo estoy entre dos secundarias. Entre dos secundarias. ¿Vos? Todavía no sé. Todavía no sabés. Es muy importante que se fije en la orientación de la secundaria, ¿viste? Claro. Porque está bueno que uno estudie materias que tenga... ¿futuro? Que le guste. No, que te guste, ¿viste? Porque si no, estás 5 años estudiando lo que no te gusta. Entonces es muy importante que vean la orientación, que no pasa en la primaria. Las primarias son todas iguales, pero en la secundaria hay... hay orientaciones, entonces esto quiere decir que algunas estudian más matemática, otras más literatura y esas cosas, ¿sí? Sí. ¿Y cómo se sienten en este séptimo grado? ¿Tienen ganas de terminarlo? No. Es re lindo. Pero lo triste es que vamos a tener que dejar a todos nuestros compañeros y cada amistades uno. Más que todo. Dejar a los profesores, a los que nos caen bien, capaz, depende de la... A los que todos nos caen bien. A chistosín del grado. Nos caen bien. Bueno, pero lo bueno es que van a conocer a otros compas. A otros compañeros, sí. Sí, también. Sí. Vivir otros... Convivir con otras personas. Claro, claro, claro. Bueno, me encantó este bloque. Tenemos que darle paso a los compañeros que nos están esperando afuera para el segundo bloque. Sí. Así que bueno, vamos al tema musical. No me regalen más libros porque no los leo. Lo que he aprendido es porque lo veo. Mientras más pasan los años, me contradigo cuando pienso. El tiempo no me mueve, yo me muevo con el tiempo. Soy las ganas de vivir, las ganas de cruzar, las ganas de conocer lo que hay después del mar. Yo espero que mi boca nunca se calle. También espero que las turbinas de este avión nunca me fallen. No tengo todo calculado, ni mi vida resuelta. Solo tengo una sonrisa y espero una de vuelta. Yo confío en el destino y en la marejada. Yo no creo en la iglesia, pero creo en tu mirada. Tú eres el sol en mi cara. Cuando me levanta, yo soy la vida que ya tengo. Tú eres la vida que me falta. Así que agarra tu maleta, el bulto, los motetes, el equipaje, tu valija, la mochila con todos tus juguetes y... El trabajo en la oficina lo cambié por las estrellas y por huertos de harina. Me escapé de la rutina para pilotear mi viaje, porque el cubo en el que vivía se convirtió en paisaje. Yo era un objeto esperando hacer ceniza. Un día decidí hacerle caso a la brisa, a irme resbalando detrás de tu camisa. No me convenció nadie, me convenció tu sonrisa. Y me fui tras de ti, persiguiendo mi instinto. Si quieres cambio verdadero, pues camina distinto. Voy a escaparme hasta la constelación más cercana. La suerte es mi oxígeno, tus ojos son mi ventana. Quiero correr por 7 lagos en un mismo día. Sentir encima de mis muslos el clima de tus nalgas frías. Llegar al tope de la sierra, abrazarme con las nubes, sumergirme bajo el agua y ver cómo las burbujas suben y... Seguimos en Hora Libre en el Barrio con los chicos y las chicas de la Escuela Homero Manzi, el séptimo grado A. Cambiamos de grupo, así que se van a presentar. ¿Tu nombre? Hola, soy Matías. Por acá tenemos a... Ariel. Por allá... Angelina. Hola, soy Melody. ¿Y por acá? Soy Lucas. Bueno, ¿ustedes de qué van a hablar en este bloque? Vamos a hablar de Silvia Schuher y la biografía. Y el cuento del esqueleto. ¿Pero por qué van a hablar de Silvia Schuher? ¿Qué va a pasar en mayo? Ah, perdón, era el esqueleto de la biblioteca. Sí, ese es el cuento que leyeron ustedes. ¿Quién los va a venir a visitar? Silvia Schuher. Por eso están leyendo sobre ella y leyendo la obra, ¿no? Bueno, sí. ¿Quién me cuenta un poco sobre su vida? La biografía. Silvia Schuher es una escritora argentina que dedica a escribir libros, literaturas infantiles. Ajá. ¿Y qué más me pueden contar de Silvia Schuher? Ella nació en Olivos, de Argentina. Bien, en la provincia de Buenos Aires. ¿Y qué más? ¿Sí? ¿Cuáles son sus principales obras? ¿Sí? ¿Alguien me puede contar algo sobre eso? Si no, pasamos a la que leyeron ustedes. Su primer cuento fue La Voz. La Voz. Bien. ¿Alguien tiene otra cosa para compartir? En 1978 inició su vinculación con distintas empresas discográficas de Buenos Aires y es ahí grabó un disco solista. Ah, mira vos, también es música. Bien, mira cuántas curiosidades, ¿sí? ¿Alguien quiere compartir algún dato más sobre Silvia Schuher? Sí, dale. En el año 1974 nació su único hijo, el compositor musical Mariano Fernández. Bueno, muy bien. Y leyeron ustedes El esqueleto de la biblioteca. ¿Quién me cuenta un poquito la historia del esqueleto de la biblioteca? Que suena tenebroso. Es un esqueleto que estaba en la biblioteca, que estaba entre un montón. Estaba en la biblioteca. ¿Y qué pasó con ese esqueleto que estaba en la biblioteca? ¿Alguien me puede contar? Hubo un rebondo. ¿Perdón? ¿Cómo? Un desastre. ¿Y hubo un desastre por qué? Porque hubo un salón que estaba en la biblioteca. Bueno, a ver, ¿y entonces qué pasó en la biblioteca? ¿Se acuerdan? ¿No? Bueno. ¿Por qué? Sí, dale. Okay. Una profesora contó a sus alumnos como 4 historias, creo. Ajá. La última justo tuvo que ser una de terror. Ajá. En la que esto tenía miedo. Sí, tintilaba, tenía miedo, temblaba. ¿Y cómo termina esta historia del esqueleto de la biblioteca? ¿Se queda en la biblioteca el esqueleto? ¿Sí? Sí. Bueno, vamos a conversar entonces un poquitito sobre este séptimo grado. ¿O nos queda algo más para conversar sobre Silvia Schuher? No. Todo Silvia Schuher actualmente tiene 67 años y uno de sus primeros libros fue Cuentos y Chimbentos, no se dice. Bueno. Su género fue literatura infantiles. Ajá. Bien. Ocupación es escritor, compositora. Y compositora, escritor y compositora. Le gustaba mucho hacer historias. Claro. Por eso ustedes le hicieron una de ellas, ¿no? Sí. Bien. Buenísimo. Bueno, quiero que me cuenten cómo la están pasando entonces en este séptimo grado. Todo bien. ¿Y qué piensan que van a extrañar el año que viene de este séptimo grado? Pasar el tiempo con los amigos y andar en grupos. Ok, sí. Eso es igual. Los bien. Compañeros, algunos. ¿Tienen idea de con qué se van a encontrar el año que viene? ¿Cómo? Sí, con un montón de profesores. Sí. Sí. ¿Sí? Con sí. Muchas más, como 14, puede ser. Bien, claro. Entonces, y van a tener materias diferentes, con gente diferente, y no van a tener esta figura de la maestra a quienes ven todos los días, ¿sí? Entonces, hay, digamos, es bastante diferente a séptimo grado. También otros compañeros. Claro, y esa es la parte buena, ¿no? Que van a conocer a otros compañeros. ¿Ya pensaron a qué escuela secundaria van a ir? No, no todavía yo no. Sí. Solo mi mamá quiere que me meta a la secundaria de mi prima. ¿Y sabes cómo se llama esa secundaria? No. ¿Vos? ¿Qué, en dónde, digamos, ya decidiste con tu familia? Sí, mi papá me manda a la secundaria cerquita donde está mi hermana. Uh-huh. La secundaria de Naciones Unidas. Ajá, buenísimo. ¿Vos? No, yo no sé tanto. Uh-huh. Dijeron que me iban a mandar a una técnica, sí, creo. Uh-huh. La técnica es una jornada un poquito más extensa, ¿viste? Sí. Yo todavía no sé de qué secundaria, pero voy a estudiar en comercial. Ajá. ¿Y vos? ¿Vos? No, todavía no sé. ¿Todavía no? Bueno, es muy importante que hablen con sus familias sobre este tema, porque le decía al grupo anterior, las secundarias tienen orientaciones, como decía acá la compañera, que ella va a ser comercial, pero y vos técnica, entonces ahí tiene cada una su especificidad, entonces van a pasar mucho tiempo haciendo algo, y es muy importante que eso que van a estudiar, que van a hacer durante todo el tiempo que estén en la secundaria, les guste. Porque si no les gusta, es un lío, ¿no? Porque hay que pasar mucho tiempo ahí. ¿Nos queda algo más para compartir con los oyentes? No sé. No sabemos. No, yo quiero saludar a mi papá, a mi mamá, a mi hermana, que mi mamá está en el hospital, uh-huh. Y a todos mis conocidos que yo estoy viendo actualmente. Ajá. Yo saludo a mis papás, a mis hermanos y a mis tíos favoritos, Daniel y Judith. Yo saludo a mis tíos, a mis abuelos, a mis profesores que estudiaba antes, a mi mamá y a mi papá, y a mis primos y a mis tatarabuelos. Bueno. ¿Y por ahí alguien más quiere mandar saludos? Sí, dale, decime. Yo saludo a toda mi familia. A toda tu familia. ¿Alguien más? ¿No? No, bueno, no, entonces sí. Vamos a escuchar el tema musical que tenemos preparado, ¿dale? A ver. Vale. Bueno. Vale. Muy bien, chicos. Vamos a ver. Venite a La Riachuelo. Hacé un spot publicitando tu negocio o emprendimiento. Y si querés hacer un programa, sumate a la radio de tu barrio. Te esperamos en Suárez 421 o mandanos un WhatsApp al 11 22 68 65 19. Apagá la tele y prendé la radio de tu barrio. FM Riachuelo 100.9. Nos estamos organizando, el Ubuntu, la Minga, el Malungaje. Formas ancestrales de resistencia activa, derechos fundamentales más preciados. Les afro, las negras diaspóricas, estamos presentes. Decimos no a los genocidios. Haití, Congo, Palestina, Mamá África. Afrodeciles, comunicación con identidad. Antirracista, antipatriarcales, decoloniales. Afrodecides, cuarta temporada, lunes de 15 a 17 horas. Los esperamos. FGM Riachuelo, compartimos este suelo. G, G. Te invitamos que conozcas la orga, te acerques. Compartimos este mismo suelo, jefe me Riachuelo, transmitiendo la posta hacia nuestro pueblo, porque la comunicación es importante, más cuando medios hegemónicos tapan lo que está adelante. Los barrios no son ciegos, organización constante, siempre alerta y en punga, también lo guante por si pinta. G, guarda también, tengo la tinta que hace más daño que cualquier combinación o cualquier finta. Sí, porque esto es necesario. Yao, apaga la tele y prende la radio. G. G, G, apaga la tele y prende la radio de tu barrio. Cuento con las alas del mar. Si no encuentro un ser humano que me pase a buscar, siempre tiemblo y vuelvo a temblar. No me mires, no me toques, si me pongo a gritar. Muy bien. Tercer bloque en hora libre en el barrio con los chicos y las chicas del séptimo grado A de la Escuela Homero Manzi. Y cambiamos. Este grupo son todas chicas, ¿sí? Así que vamos a presentarnos. ¿Tu nombre? Olivia. Por ahí tenemos a... Dale, ¿tu nombre? Nana. Angelina. Areli. Bueno, bienvenida. Seguimos hablando de la escritora Silvia Schuchter. Sí, que los va y las va a visitar en el mes de mayo. Y ustedes leyeron un cuento, un libro. Es una novela, me parece, ¿no? Sí. Bien. ¿Cómo se llama la novela? Un cuento de amor de mayo. Uh-huh. ¿Y qué cuenta esta historia? ¿Es la historia de quiénes? ¿Cómo se llaman los protagonistas? Clara y Chikombu. Uh-huh. ¿Y qué características tienen estos personajes? Clara es una chica adinerada, rubia. Uh-huh. Rubia. Blanca. Es rebelde. Es rebelde, maleducada, ¿Ah, o sea, ¿sí? Lo que una mujer en esa época no tenía que ser, o sea, incluso son, tona, no. ¿En qué época? Porque no 1800. Ah, claro. 1800. Está ambientada en la década de... Bueno. De esclavitud. Claro, era distinto el mundo en esa época. Mm. ¿Y él? ¿Qué características tiene Chikombu? Era negro. Uh-huh. Amable. Amable. Y era un pintor. Y escúchame, ¿ellos qué relación tenían? ¿Qué eran amigos? ¿Qué eran? Ay. Amigos. Con el tiempo se hicieron amigos. Uh-huh. Ya que la familia Orihuela habían contratado a Chikombu para que haga un retrato de Clara. Para uh-huh. Porque en la casa de Clara iba a haber una tipo fiesta. Para uh-huh. que Clara tenga con él que se case, algo parecido, que hacían fiesta para pretendientes en sí. Hacían una fiesta para que haya muchos pretendientes y encuentre novio, Clara. O sea, claro. El retrato de Clara uh-huh. Era para que la gente la que iba a ir a la casa de Clara, o sea, para buscar interesados. Sí. Sí. O sea, para que Clara se case. Bien. Así que, además, Chikombu dibujaba bien, pintaba, un artista. Sí. ¿Y qué pasa después que le hace el retrato? ¿Qué? No, él no hace el retrato, sino que en un momento está. Cuando se dormía la madre de Clara, se escapaban. A jugar. Charlaban y por eso se hicieron amigos con él. Y además esto lo permitía la criada. Uh-huh. Así que no veía nada y entonces los cubría. Claro. También resulta que el pintor, si no, no era Chikombu, sino que era el padre, que estaba preso en el cabildo. Uh-huh. En un momento hicieron Clara hizo un plan, ya que descubrió de que Chikombu no podía dibujar a alguien enfrente suyo, ¿no? O sea, un retrato. Y por eso Clara hizo un plan para que Chikombu siga quedándose en su casa y así seguir hablando y todo eso. Uh-huh. Y los dos fueron al cabildo y se asomaron a la ventana de la prisión, creo, uh-huh. del padre de Chikombu, uh-huh. para que él pudiera hacer el retrato. Claro. Y así la madre de Clara no iba como a sospechar nada de lo que estaban tramando Clara y Chikombu, ¿no? Que era seguir siendo amigos. Sí, ya que sí lo descubrió, tipo, iban a meter presa a Chikombu porque se hizo pasar por su padre. Claro, porque en realidad no sabía dibujar, no era el artista, era su papá el artista. Sí. Bueno, ¿está buena esta novela? Sí. Yo no sé si preguntarles cómo termina o no. No, nosotros quedamos hasta el capítulo 14. Ah. Y también pasó de que plan no se pudo hacer porque creo que habían, a lo que dice el cuento, era que el rey de España ¿cómo era? El virrey. ¿Quién? Que el rey de España ya no estaba. Ah, habían metido a presa al virrey. Que una. Claro, también pinta un poquito el momento político. De, sí. De y también por eso. Y creo padre que cosas, padre el padre mucho más antes. El padre de Clara había venido mucho antes de lo esperado. Una semana antes. Exacto. Bueno, genial. Van a terminar de leerlo seguramente antes de que la autora los visite, las visite. Y bueno, nada, las veo con esa campera tan hermosa. ¿Qué significa esa campera que tienen puesta? De nuestro último año en primaria. Le contamos a los oyentes, porque esto no es televisión, ¿cómo es la campera? ¿Qué tres colores tiene? Azul, blanco y negro. Y es así, tienen como un pico, ¿no? Adelante, con las tres franjas. Es muy linda la campera. ¿Sí? ¿Cómo fue que la eligieron, el modelo? Fue el año pasado, a fines, para que así pudiéramos utilizarla y representar la... Claro, todo el año usando la campera. Genial. Un recuerdito. Un recuerdito. ¿Están contentas que terminan séptimo? No. Después nos tendremos que separar en la secundaria. Sí, algunos se van a ver, algunos se van a poder encontrar secundaria, otros no, porque van a ir en notas diferentes. Bien, pero van a tener amigos nuevos, amigas nuevas, y eso está buenísimo también. Y con la internet nos vamos a seguir comunicando. Ay, claro, porque ustedes tienen la ventaja que yo no tuve cuando tenía la de ustedes, que era cuentan con internet, con todas las redes sociales. Está bueno eso. Sí. Bueno, muchas gracias. Lindo ese libro. Voy a ver si lo consigo, lo leo. ¿Querés decir algo? ¿Por qué la señala si ella no levantó la mano? No. Bueno. Que es el fragmento. Bueno, pero ya contamos a los oyentes de qué se trata la historia. Así que bueno, nada, vamos a escuchar el tema musical. Viendo la sombra del atardecer reflejada en el río, queriendo ver hasta dónde llegar, queriendo ver si estás vivo. Destino, ¿dónde estarás? Que estés sonriendo. Destino, ¿dónde estarás? Que estés sonriendo. Thank you. último bloque en Hora Libre en el Barrio con los chicos y las chicas del séptimo grado A de la Escuela Homero Manzi. Vamos a hacer ronda de presentaciones. Y los auriculares, si quieren, uno lo tienen porque entre los dos si no se rompe. Así que vamos a empezar por acá. ¿Tu nombre? Ludmila. Por ahí tenemos a... Sol. Por ahí a... Brisa. Mía. Nicole. Bien, ustedes van a hablar sobre lo que va a pasar la semana que viene, que le van a hacer la promesa a la Constitución Nacional. A ver, ¿quién me cuenta qué tienen planeado? La Constitución Nacional es la ley más importante de la República Argentina, que está conformada por tres partes. Sí. Primero viene el preámbulo, después está la primera parte, que contiene dos capítulos. Después viene la segunda parte, que están las autoridades de la nación. Después las declaraciones y los juicios, entre el artículo 1 al 35. Los nuevos derechos y garantías. El gobierno federal, los gobiernos provinciales, y que vendrían a ser el poder legislativo, ejecutivo y judicial. Bien, dice la Constitución cómo está formado, digamos, los poderes de la República Argentina. ¿Y qué más dice la Constitución? El preámbulo de la Constitución Nacional fue redactado en 1853 y no se modificó en ninguna de las reformas que sufrió la misma, siguiendo la definición de Osorio. Observando cómo están presentes en el principios que fundamentaron la organización del Estado argentino y cuáles fueron los objetivos de nuestra Constitución. Es decir, quiénes y para quién la sancionaron. Bien, eso tenemos que recordarlo, porque si bien se modificó varias veces la Constitución argentina, lo que no se modificó fue el preámbulo, sí. El preámbulo nos lo representa el pueblo de la nación argentina, reunidos en Congreso General, constituyendo por voluntad y elección de la provincia que lo componen. En cumplimiento de pacto preexistentes con el objetivo de construir una unión nacional a finanzas de justicias. Afianzar la justicia. ¿Y qué más? Sí, ahí vamos. Consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad. Para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino. Invocando la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia. Ordenamos, decretamos y establecemos esta Constitución para la nación argentina. Bien. Hay varias cosas interesantes ahí, ¿no? La primera es que habla de todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino. Y esto, de alguna manera, sienta las bases de lo que es nuestro país. Esto de estar abiertos a que otras personas de otros países vengan a habitar el suelo argentino. Digo, y esto no lo tenemos que perder de vista porque es muy importante recibir, porque está en la Constitución del Estado argentino, ¿no? La Constitución Nacional dice que tenemos que... Estamos abiertos a recibir personas que vienen de otros países, ¿no? Que deciden habitar el suelo argentino. Eso es muy importante. Bien. Y aparte a mí siempre me emociona el preámbulo, porque yo que soy grande y que hace 40 y piquito de años que tenemos democracia, en el cierre de campaña de uno de los candidatos, que después fue el primer presidente constitucional de esta vuelta a la democracia, recitó en su cierre de campaña el preámbulo de la Constitución Nacional, así que siempre me emociona escucharlo. Bien. También está la ley Sáenz Peña, que la ley Sáenz Peña es... O se le puede decir la ley número 8871. ¿Y qué dice que es tan importante la ley Sáenz Peña? Y ¿qué asegura? ¿Lo querés decir vos? No, ella lo tiene escrito igual. Ah, bueno. Fue aprobada el 13 de febrero de 1912. Esto estableció el derecho al voto universal, secreto y obligatorio para los ciudadanos nativos y naturalizados, mm-hmm. mayores de 18 años. El nombre de la ley Sáenz Peña fue sacado el nombre del presidente, expulsado de Roque Sáenz Peña. Mm-hmm. Claro, presten atención a este dato, que es un datazo. Si uno piensa que que la ley es de 1912, quiere decir que antes no votaban todos los hombres, porque hasta ese momento votaban solamente los hombres. El voto femenino va a venir después. Y lo que asegura es que sea universal, obligatorio y secreto. Entonces, si antes no era universal, ¿quiénes votaban? ¿Quiénes piensan que votaban? ¿Cómo se elegían los presidentes que había hasta ese momento? Decían, qué pregunta, te decían, si no me equivoco, tipo vos mismo, una persona elegía a ciertas personas y te decía, vos me votas a mí, y como no era secreto, al ver que si no lo votabas a él, uh-huh. en varios casos eran trabajadores y patrones. Eran patrones los que votaban, claro, antes. Claro, claro. Los trabajadores van a votar a partir de 1912, ¿viste? Eran como solamente aquellos que tenían poder y dinero, ¿no? También falsificaban los votos. Bueno, eso va a venir después, claro, sí. Que siempre hay algún astuto que le toman el DNI a alguien para votar. Bueno, ahora no se está dando tanto, pero en esa época sí, había fraude electoral. Uh-huh. Bueno, y digo, en 1912 con la ley Sáenz Peña se agrega un montón de gente a votar, pero viste, las mujeres estábamos sin poder hacerlo, ¿sí? Y las mujeres pudimos votar muchas décadas después, ¿sí? En la década del 50, tremendo, porque tuvimos que esperar como 40 años antes de poder votar como lo hacían los hombres. ¿Sabían eso, no? Sí, claro. Y después se agrega otro derecho más, que es el voto joven, ¿sí? Porque cuando yo tenía, cuando era joven, no se votaba a los 16 años como ahora. Entonces yo no pude votar en la elección de presidentes de la Vuelta de la Democracia, porque tenía 17. Y ahora los de 16 pueden votar. Ustedes están muy cerquita de poder votar. ¿Cuántos años tienen ustedes? 12, 13. Bueno, 12, 13. Dentro de 3, 4 años ustedes van a poder votar. Y es maravilloso votar. Viste que hay gente que dice, ay, no tengo ganas. A mí siempre me emociona. Y espero que a ustedes también las emocione votar. Bien, ¿qué más tenemos, chicas? Sobre este tema. ¿Qué es lo que van a hacer la semana que viene? La semana que viene vamos a... ¿Cómo era? A jurar la Constitución Nacional. La Constitución Nacional. Uh-huh. ¿Y eso van a hacer un acto en la escuela? ¿Cómo es? ¿Qué están preparando? Sí, va a ser un acto, por así uh-huh. decirlo. Vamos a actuar, tipo, vamos a recrear unas imágenes que estamos practicando con la profe Carolina de Ciencias Sociales. Sí. Que, bueno, se va a realizar entre el jueves o el viernes. Uh-huh. Ese acto. Genial. Va a ser como una exposición de obras de arte. Uh-huh. Van a pasar nenes, alumnos, van a pasar y a hacer. Y atrás va a aparecer la imagen que están representando. Uh-huh. Bueno, genial. Bueno, ¿y eso va a pasar qué día de la semana que viene? El jueves o viernes, por así. Okay. ¿Van a ir los papis, las mamis, las familias? Sí, obvio. Uh-huh. ¿Se hace para séptimo? Sí. Genial. Solo para séptimo. Buenísimo. Y hablando de séptimo grado, ¿este grupo cómo viene con la elección de la escuela secundaria? Bien. A ver, me va a contar cada una. Acá dijeron bien. ¿Ya elegiste? Yo voy a empezar a elegir la secundaria, pero lo más seguro es que me vaya una técnica. Ajá, bueno. Largo el horario de la técnica, ¿no? ¿Sabías? Sí. Sí. ¿Por ahí? Yo no tengo todavía bien, pero lo más seguro es que... A mí las técnicas no me gustan para nada, aparte porque yo a las tardes realizo clases de inglés uh-huh. y no me vendría nada bien. Así que capaz me vaya una especializada en sociología o algo que tenga que ver con el inglés también. Ah, sí, hay escuelas secundarias que tienen la profundización en inglés. Yo trabajo en una, casualmente, que tienen horario a la tarde y que se intensifica en inglés. A la tarde tienen las materias en inglés. Sí, bueno, es una opción. ¿Por ahí? Yo todavía no tengo una bien, una secundaria bien, pero vamos buscando. Vamos buscando. Es muy importante que lo charlen con las familias y que la elección no sea ir a la escuela más cerca. Insisto en esto, que sea algo que les guste a ustedes. ¿Sí? ¿Por ahí? ¿No? Bueno, no quiere hablar tampoco. ¿Vos? Yo todavía tenía pensado, pero no sé si va a ser acá, capaz en otro país. Supongo que voy a ser el secundario. Pero sí, ¿en qué país sería? En Bolivia, más o menos. Uh-huh. Por un tema de plata, creo, también. Claro. ¿De qué ciudad es tu familia en Bolivia? Potosí. Ay, yo fui a Potosí. Es muy hermoso. Muy lindo. Es muy hermoso. Y voy a decir, ay, pues yo tengo tema para todo. Potosí me pareció genial porque cuidan mucho las fachadas de la fachada colonial, ¿no? Y entonces me sorprendió porque entré a un lugar y habían conservado la fachada del frente y atrás era un edificio súper moderno. Pero lo que hacía al haber conservado la fachada, ¿no? Del edificio antiguo, era que justamente la ciudad esté como era antiguamente, y me pareció genial conservar esa arquitectura. Sí, muy lindo es Potosí. Muy lindo. Hace frío. Sí, eso sí. Hace frío. Es muy alto. Claro, pero yo no sé si ir más allá. Capaz solo si me gusta para visitar, porque yo me quiero quedar acá. Aunque ya me están insistiendo de que vaya allá, porque mayormente todos van a ir allá y yo no estoy preparada. Estaría lindo también vivir en otro lado, pero yo no tengo eso planeado, así que supongo que me voy a quedar acá, a un secundario público, que también no tenga tantas horas, porque yo también voy a otras dos clases particulares en un instituto de inglés y otro que no puedo decir. Y pues, ya veo más o menos. Bueno, todo momento de decisión familiar y momento de decisión con respecto a la secundaria, estás como en un momento importante de tu vida. Este año tengo que decidir. Claro. Porque luego en qué lugar o si me tengo que ir allá. Pero para mí es medio complicado. Tus padres están acá con vos. Sí. Y ellos son los que se quieren volver. Claro. Sí, por otra parte sí. Bueno, momento de decisión. Tenemos un último tema. ¿Quiere alguien mandar algún saludito? Para la profe Romy, que está acá, una genia. Una genia la profe Romy. ¿Alguien más? ¿Algún otro mensajito, saludito? Para la profe Romy, para la profe Carla y para los demás docentes. Bueno, genial. Un saludo para las profesoras y para mi familia y así. Genial, genial. Bueno, nos vamos despidiendo con este último tema. Todos nos vemos buscando bien o mal una salida en el cielo. Adentro llueve y parece que nunca va a parar. Y con este tema nos despedimos hasta el próximo jueves a las 11 en Hora Libre Turno Mañana. Y acuérdate que a partir de las 2 de la tarde hoy tenés Hora Libre Turno Tarde. Chau, chau. Y se te empañan los ojos con esas caras diciendo que todo va a estar bien.